Y eso lo aplaudimos. Es Gladys Moyano, está con nosotros, a quien saludamos. Gladys, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, primero agradecerte el contacto, contentos de poder charlar con vos. Y aplaudíamos recién, decíamos qué bueno, Gladys, una candidata mujer. Me imagino que para vos también eso es un orgullo, ¿no? Sí, la verdad que es un verdadero orgullo representar Juntos por General Paz y ser la primera candidata en la localidad. Qué bueno, Gladys, eso, ¿no? Contanos un poquito, a ver, los vecinos, vecinas te conocen, pero contanos un poquito cómo es tu historia, nacida aquí en General Paz, y cómo te terminás decidiendo a decir, che, quiero ser yo candidata a intendenta. Bueno, sí, soy nacida y criada en General Paz, tengo 60 años, milité, sí, en la Unión Cívica Radical desde muy joven. Ahora, sí, en realidad conozco la temática, la problemática del pueblo, la conozco, la vivo diariamente. Y bueno, decidimos conformar Juntos por el Cambio porque creemos en que General Paz merece un cambio en estos momentos. Los gobiernos enternecidos en el poder pierden la visión de la necesidad del vecino a veces, ¿no es cierto? Y es hora de darle la oportunidad a gente con ganas de hacer progresar el pueblo, desde otra mirada, desde otra visión, desde otra perspectiva. Si bien es cierto, las obras significan crecimiento, pero a las obras hay que darle utilidad. Y lo que más me llama la atención es que se ha dejado en sí la participación del vecino. Por eso hemos conformado un grupo, un lindo grupo, muy lindo el grupo que hemos conformado para llevar a cabo varios proyectos que tenemos. Vos recién decías, Gladys, vos venís y provenís, en cuanto a la política, ¿no?, de la militancia en la Unión Cívica Radical. ¿Cómo está conformado Juntos por General Paz? ¿Cuáles son las fuerzas que se nuclean allí? Lo conformamos tres propuestas son. El PRO, que es Daniel Ceballo, es un candidato nuevo. Él tiene el domicilio aquí en General Paz, pero milita en el PRO en Córdoba. Y Cristian Martínez está por el Frente Cívico. Y bueno, han armado, como vos decías, ¿no?, un equipo lindo de vecinos que generan esta propuesta para General Paz. Sí, y con otros vecinos que también no tienen otra ideología política, pero sí, sí la hemos armado. Gladys, el hecho de ser nacida, de ser criada, de caminar desde niña, desde piba, y ahora ya con tu edad, digo, General Paz, es conocer básicamente lo que los vecinos van necesitando. Si vos tuvieras que armar, recién decías, mayor participación, ¿qué otra cosa vos le sumarías dentro de tu propuesta a lo que necesita la gente de General Paz? Lo principal, lo que vemos nosotros, es que los jóvenes de Estación General Paz están perdiendo la oportunidad de participar, de ser parte de lo que es, ya sea la política o el gobierno. Consideramos que son ellos los que en definitiva el día de mañana van a llevar el pueblo adelante. Pero si bien es cierto, les cuesta participar, pero tenés que buscarle la forma de que ellos conformen los grupos para llevar adelante las cosas. Porque si no, nosotros algún día no vamos a estar y no sé, en realidad no sé quiénes son los que van a quedar en el pueblo, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que se reciben, jóvenes de abogado, de contador, pero han buscado otros lugares porque no han encontrado acá en el pueblo donde desarrollarse. Ustedes tratan de que esos jóvenes puedan desarrollar sus actividades, sus profesiones y conocimientos en la misma localidad. Más allá de que puedan tener en otra localidad la misma actividad que realizan, pero que se comprometan con el pueblo. Esa es la idea. Gladys, marcabas también recién la necesidad de la alternancia en la política. Hacía mención que de que General Paz necesita un cambio y porque hace bastante tiempo que ya está el mismo color político. Sí, sí, vinimos anteriormente de un gobierno de 12 años y ahora hace ya 14, 16 años creo, no me acuerdo, saqué bien la cuenta, que estamos con el oficialismo. ¿Qué le reconoces al oficialismo como positivo y qué le faltó o qué tuvo de negativo estos gobiernos de Carlos Borgovelo? No, me parece que las obras fueron justas y necesarias las que las necesitaba el pueblo. Fueron necesidades del pueblo. Las tuvo en cuenta y las desarrolló perfectamente. Eso no tengo nada para criticarle. Aparte que están a la vista. La gestión, los camiones, las cosas que necesita, la infraestructura que necesita el municipio las ha tenido. Nosotros lo único que hemos visto es que, por eso te decía yo, de los gobiernos enternecidos en el poder. ¿Por qué? Porque hay otras necesidades que las han dejado de lado. Yo entiendo, porque son muchos años de gobierno. Pierden en sentido, se pierde para qué estuviste ahí, ¿no es cierto? La gente, hay muchas cosas que la gente reclama. Por ejemplo, a muchos les parecerá insignificante, ¿no es cierto? Pero yo he estado trabajando, por ejemplo, en la escuela primaria, porque he estado trabajando de camarera, y hay veces que los baños de la escuela terminábamos el año con los baños clausurados y empezaba el año con los baños clausurados. Entonces ya es hora de darle un fin a ese tema. Entonces después, qué sé yo, qué más te podría decir. Por ejemplo, un gobierno abierto, en donde la minoría, las ideas de la minoría sean tenidas en cuenta. Un consejo abierto, con debate, con consenso. Gladys, y de cara a las elecciones, digo, porque falta todavía, estamos a mitad de mayo, pero cuando uno ve ya falta poquito menos de un mes, ¿cómo van percibiendo ustedes la expectativa? Siempre charlamos con diversos candidatos de otras localidades y a todos le decimos lo mismo, ¿no? Digo, más allá de las cuestiones y agendas electorales, la agenda de la gente pasa por llegar a fin de mes, por la inflación, por hecho de inseguridad. Digo, ¿qué van percibiendo ustedes a medida que van charlando con los vecinos? ¿Y a nivel, me estás preguntando, a nivel pueblo o a nivel nación? A nivel pueblo. Que también obviamente tiene que ver, el tema de la inflación tiene que ver con algo nacional, pero que le repercute el bolsillo a todos, ¿no? Sí, la falta de trabajo, oportunidades, uh-huh. Sí, la inflación nos toca a todos. Uh-huh. Y eso es algo que se tiene que resolver a nivel nación para que después vaya bajando a las provincias y después a los municipios. Gladys, agradeciéndote los minutos, ya vamos a tener la posibilidad de que tanto vos como gente que forman parte de la lista de Juntos por General Paz estén aquí en el estudio de Estación X. Agradecerte y los últimos segundos, mensaje a los vecinos, aprovechando que estás al aire de la radio, también te pueden escuchar a través de las redes, ¿qué le decís de cara al 11 de junio? Bueno, a la gente le quiero transmitir, por ejemplo, a los jóvenes, brindarle que le vamos a brindar oportunidades de laboral, educación. Por ejemplo, a los empleados les quiero transmitir, a los empleados de la municipalidad, transmitir tranquilidad, que nadie va a dejar sin la fuente de trabajo. No se puede politizar ni jugar con el alimento diario. Es más, me atrevería a decir que ninguna lista lo dice o lo hace, ¿no es cierto? Que sean libres, que expresen sus ideales. Nadie es dueño de la verdad y menos a jugar con la dignidad de las personas. La idea de nosotros es no gobernar para los vecinos. Hay que gobernar con y para los vecinos. Otro tema que te quiero contar es el tema del jockey, porque los otros candidatos creo que se expresaron respecto a ese tema, ¿puede ser? Sí. ¿Cuál es la posición de ustedes? La posición de nosotros con respecto a los chicos del jockey, la vivo a diario, porque soy delegada de la del club. En realidad lo que al jockey le hace falta en este momento es la ayuda de transporte. Los chicos cuando salen de visitantes necesitan que una ayuda económica, te estoy hablando, ¿no? Exacto. Son unos gastos enormes que la subcomisión de fútbol no los puede afrontar. Entonces eso apunto. ¿Ustedes quieren ayudar al club y apuntalarlo? Sí, por supuesto, brindarle todo el apoyo que el club necesita, porque son 180 chicos los que están en el club. Y en definitiva son ellos los que más necesitan. Bueno. No te hablo del jockey, porque tengo conocimiento, pero también están las chicas de hockey, que son los dos deportes que actualmente se están desarrollando en la localidad. Porque hay un polideportivo que lo lindo sería que ese polideportivo se abriera y se pudiera generar otro tipo de deporte. O sea que el deporte, digamos, va a ser una de las temáticas de agenda y de la plataforma de gobierno de ustedes. Sí, por supuesto, y hay muchísimas otras cosas más. Por ejemplo, el tema de la ambulancia, nosotros decimos que las guardias tienen que ser presenciales en el centro de salud. Que el dispensario tiene que estar abierto a las 24 horas, los sábados y los domingos, uh-huh. y los feriados. Acá se cierra el dispensario cuando es sábado o domingo y los días feriados. Y así un montón de cosas más. Gladys, agradecerte los minutos y queda pendiente, queda hecha la invitación para que una semanita antes... Que los otros chicos que conformamos la alianza sí. también participen, porque las ideas también son de ellos. Exactamente. También participen y se explayen en lo que quieren decir. Perfecto, Gladys. Entonces hacemos la próxima entrevista que va a ser con ustedes la semana previa a las elecciones. Te invitamos a vos, Gladys, al estudio de la radio, pero también a quienes conforman la lista para que todos puedan y para que también la gente pueda conocer en boca de ellos cuál es la propuesta. ¿Te parece? Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Por favor.